llegó la rumba. ¡Ahí nomás! Me voy pa' España. Madrid, Valencia. Me voy pa' allá. Barcelona a disfrutar. Me voy pa' España. Sabrosa paella. Me voy pa' allá. Con vino a celebrar. Me voy pa' España. Ojos moros de Alicante, Tenerife. Mira, me voy pa' allá. Me voy pa' España. Hasta brava de ese toro. Me voy pa' allá. Grito de libertad. Tus hembras contemplar, sangre mestiza sureña, te queremos visitar. Y viva España. Saludo para ti, Celia, también. ¡Ahí nada más!